12 y 23 minutos, vamos a aprovechar estos últimos instantes de esta edición de la mañana, entramos en la recta final, vamos a quedaros con nuevas citas con la actualidad local. Decía, vamos a aprovechar para repasar la actualidad en torno a lo que es el centro Guadalinfo, las actividades que desarrollan y nuevas iniciativas que van a poner en marcha durante las próximas semanas, además, como suele ser habitual, en colaboración con diferentes entidades, centros educativos. La verdad es que además abierto a la petición, a la demanda de colaboración, de formación por parte de particulares y de también grupos de personas o distintas entidades. En ese sentido, vamos a comentarles, como decimos, los próximos proyectos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable, al dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique, José Luis Arámegas. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Hablamos en la última ocasión de, sobre todo nos centramos, ¿no?, de ese club de robótica. Vamos a hablar de otra serie de novedades, pero bueno, pues señalar en ese sentido que se ponía en marcha, además con una gran participación, un importante grupo y bueno, pues dando los primeros pasos en ese sentido, ¿no? Pues sí, ya los dos equipos que se habían conformado, tenemos más gente, pero no hemos podido conseguir aunar el número mínimo en diferentes días, teníamos solamente dos días, y esos dos grupos, bueno, pues uno con 9 participantes y el otro con 6, pues ya han hecho andar. Hemos pensado dividir un poco la materia que vamos a dar tanto en uno como en otro. Unos están dando programación y los otros están dando robótica en sí, para que no tengamos que estar desmontando y montando los artilugios que se creen, y iremos rotando. O sea, estaremos así sobre un mes y medio, 2 meses, dependiendo de la entidad, de lo que se vaya a construir. Y luego pues cambiaremos. El grupo que ha estado construyendo un robot pues pasará a crear videojuegos, y el otro pues pasará a crear su propio robot, ¿no? Un poco para optimizar los 3 kits de robótica que tenemos, optimizar esos recursos y que no tengamos que estar un poco, bueno, pues perdiendo mucho tiempo en montar y desmontar lo que ya en una clase anterior se ha visto, ¿no? Sí. Pero digo, los dos grupos están trabajando y bueno, pues esperemos que, bueno, pues al final del curso escolar pues podamos presentar tanto los videojuegos que se hayan ido creando como algunos de los robots que hayan construido ellos, también utilizando la impresión 3D, que no se nos olvide, porque ambos grupos utilizan la impresión 3D para crear cualquier tipo de objeto. Pues se trata solo de una de las iniciativas, además muy llamativa, muy destacada, con todo el trabajo previo que se hizo durante el verano y bueno, y meses atrás, a través de este tipo de cursos, de talleres de robótica y programación 3D, programación además de impresión 3D. Pero bueno, pues desde el centro se colabora con grupos de personas mayores, con la asociación Vamos Juntos, con emprendedores. Hemos hablado, ¿no?, de distintos talleres que además iban a entrar en funcionamiento, que se han puesto en marcha, sobre iniciación a la informática, iniciación a las redes sociales, y todo esto junto a novedades, José Luis, que van a ir llegando también en las próximas semanas y que tienen que ver, ¿no?, con esa colaboración con distintos centros, con distintas entidades, entre ellas, por ejemplo, si te parece, comenzamos con la asociación AFEMEN, ¿no? De hecho, ya habéis colaborado en otras oportunidades, pero bueno, pues vais a encauzar a través de un nuevo proyecto, ¿no?, lo que va a ser esa colaboración. Sí, bueno, la semana pasada estuvimos, bueno, en esta semana concretamente hemos tenido la reunión, pero ya contactamos anteriormente, el hecho de que, bueno, pues los usuarios de dicho colectivo pudieran acceder también a algún tipo de formación o de contacto con las nuevas tecnologías, ¿no? Ya en tiempo, hace un año y algo, estuvieron aquí. Y un poco, pues, teniendo en cuenta lo que pudimos hacer entonces, que, bueno, pues, lo que se decidió fue hacer formación pura y dura, podemos decir, aprender a manejar el correo, aprender a manejar el ratón en algunos casos y demás, viendo que un poco, bueno, pues, la disparidad de usuarios en cuanto al nivel que tenían cada uno, había usuarios que, bueno, pues, tienen un nivel bastante aceptable o avanzado, incluso podemos decir, y otros usuarios que tenían muy poco nivel, pues llevar una clase en ese sentido pues era complicado, ¿vale? Había gente, bueno, pues se podía aburrir y otros que, bueno, pues se podían desanimar. Así, uh-huh, no podemos encontrar un término medio en el cual trabajar. O

a diseñarles, a crear videojuegos educativos que tengan relación con las materias que están dando en el colegio, o sea, que sean videojuegos pero que tengan un contenido educativo donde puedan aprender, bueno, lo que tengan, desde matemáticas a idiomas, a lengua, o sea, cualquier historia, pues que ellos creen videojuegos que les sirvan para reforzar esas materias, ¿no? O el tema ya de la robótica, ¿no? De crear pequeños robots, ya sea con los kits de robótica, que a lo mejor los vamos a tener muy saturados con los otros tal, pero sí estamos dando vueltas para poder crear robots con cualquier cosa, ¿no? Desde un vaso de plástico, rotuladores, un motorcito antiguo que esté de algún electrodoméstico averiado, miles de cosas que estamos sacando ahora mismo documentación y recursos, y que ellos van a poder fabricar aquí, ¿no? Que ellos puedan ver que pueden construir con sus propias manos un artilugio que uno pues haga algo, ¿no? Ya digo, hay centros, otros centros de Guadalinfo que esto lo vienen haciendo año tras año con otros colegios y funciona bastante bien. Esperemos que aquí, que es la primera experiencia que vamos a tener en este tipo, pues también nos vaya bien, ¿no? Que los niños aprovechen esa oportunidad y nosotros también, o yo en este caso también como centro de Guadalinfo, pues aproveche también la oportunidad de explotar ese medio de trabajo, ¿no? De colaborar con otros colegios en otro tipo de actividades donde, bueno, pues podemos desarrollar un poco todo lo que es creatividad e imaginación en los niños. Importante, ¿no? Como decías, que esos recursos con los que cuenta Guadalinfo, que los puedan aprovechar también los colegios. Se trata de contactar y de que coordinen, ¿verdad?, contigo, pues lo que es esa posibilidad, ¿no? Sí, bueno, estamos abiertos a cualquier de eso. Ya hemos hablado en dos o tres, a nivel personal, con dos o tres profesores y demás, y hay ideas, ¿no? Todavía no están reflejadas en nada concreto, pero la idea es que eso, ¿no? Que en muchos centros, en muchas poblaciones, el centro Guadalinfo no solamente se queda en los usuarios que no, bueno, que no pueden, o los que van, los niños van por la tarde, en como si fuera una actividad más extraescolar, ¿no? Sino que se integran con el propio centro escolar y hay veces, uno, en la mayoría, que los niños vienen al centro Guadalinfo y también la posibilidad de que el centro Guadalinfo vaya a la escuela, ¿vale? Porque también podemos realizar actividades en el colegio, ¿no? Podemos desplazar parte de nuestros medios y, bueno, pues desde charlas, conferencias, a pequeños talleres o yo te digo, incluso estamos diseñando a nivel de las TIC, lo que se llama ahora los Sky Room o los juegos de escape, para que ellos aprendan determinadas materias. Estamos trabajando diferentes materias, tanto naturales, matemáticas, lengua, diferentes Sky Room, para que los podamos poner en práctica en los colegios, ¿no? O sea, no hace falta que los niños vengan, sino que nosotros podemos ir a dar una clase con nuevas tecnologías, utilizando internet, utilizando los medios que tenemos, y integrarlo en la clase de matemáticas del centro, por ejemplo, ¿no? Ahí de matemáticas, de lenguaje, de historia, hay diferentes diseños que estamos llevando a cabo para ponerlos en práctica en los colegios. Y eso sí, iremos contactando poco a poco con los medios que tenemos, con los profesores muchas veces a nivel personal, los que conocemos y demás, y iremos, creo que iremos durante lo que queda de año y el año 2020, pues aumentando esa colaboración en los centros escolares. Porque además, sin duda, ¿no? Estos ámbitos de la robótica, las nuevas tecnologías en definitiva, la programación también, la impresión 3D, son asignaturas o contenidos, entre comillas, que de luego le llegan a los más pequeños, una generación que ha nacido con, bueno, ya con inmersos en las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, ellos han nacido con esto, parece que lo traen innato, pero muchas veces, otras veces lo hemos comentado, y a nivel de expertos es lo que se está viendo, que un poco, bueno, consideramos que vienen, los llamamos nativos digitales, porque ya han nacido en esta era digital, pero no tienen barreras a la hora de utilizar ningún dispositivo, pero se está viendo que muchas veces el uso que se hace de esos dispositivos, de esa tecnología, ni es el más adecuado, ni el correcto, ni la forma más segura, ¿no? Por ejemplo, de utilizarlo, ¿no? Estamos detectando muchos problemas. Han aparecido temas nuevos como el sexting, el bullying, o sea, montón de términos nuevos que están relacionados con el mal uso de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y parece que eso es lo innato que traen, ¿no? O sea, pero es que realmente nadie le está poniendo delante de decir, oye, mira, que sabes manejar muy bien el móvil, que con 2 años ya tú le dabas con el dedito en la pantalla y veías los vídeos de Peppa Pig, pero uh-huh. que cuando has cumplido cierta edad nadie te ha ido enseñando las utilidades y las bondades que tienen las tecnologías, ¿no? Uh-huh. Y también los peligros que puedan llevar aparejadas, ¿no? Y un poco lo que se está viendo ahora es eso, ¿no? Que hemos disipado por completo la brecha digital, pero ahora aparece un problema que es que el uso de esa tecnología no es el más adecuado. Y ahí radica la importancia, además, de este tipo de contenidos, de iniciativas de colaboración que se puedan desarrollar, porque las nuevas tecnologías hoy en día están en la vida cotidiana, ¿no? En el día a día de todos, incluidos los más pequeños, con ese uso, a veces, como decías, no adecuado. Bueno, pues ahí quedan esas iniciativas que irán, además, creciendo, como nos comentaba José Luis, en colaboración con los distintos centros educativos de nuestra localidad, y la más próxima, bueno, pues esta que se va a desarrollar durante todo el curso junto al Colegio Víctor de la Serra, y a través de esa asignatura de tecnología con la que además cuentan los alumnos. Pues eso por un lado, pero es que hay más novedades. También vais a participar, José Luis, dentro de lo que es una colaboración que ha solicitado, ¿no?, el Museo del Prado. Lo cierto es que el próximo 19 de noviembre se conmemora el Bicentenario, desde que abriera sus puertas al público el Museo Nacional del Prado, allá por un 19 de noviembre de 1819. Van a desarrollar multitud de iniciativas y, entre otras, pues había solicitado, ¿no?, la colaboración también para la difusión del propio, lo que es el propio Guadalinfo, y desde Guadalinfo Brique también se desea participar, ¿verdad? Sí, esta semana tuvimos una reunión de comarcal de dinamizadores en Grazalema. Y bueno, pues se nos comentaba de parte del consorcio que, bueno, pues el Museo del Prado celebraba ese bicentenario y que, bueno, pues había creado un contenido tecnológico utilizando las nuevas tecnologías para acercar el Museo del Prado a las zonas rurales, y que, bueno, pues como Guadalinfo, precisamente la red Guadalinfo está ubicada, o está, los centros estamos ubicados en entornos todos rurales, pues le había pedido un poco la colaboración de si podíamos darle difusión a esa campaña que el Museo del Prado iba a comenzar con motivo de su bicentenario, ¿no? Entonces ellos han creado una sala, o podemos decir una experiencia, le llaman experiencia sala 39 del Museo del Prado, donde uno, pues a través de las nuevas tecnologías, concretamente utilizando lo que hoy llamamos realidad virtual, ¿vale?, pues se puede visitar una sala precisamente del Museo del Prado, ¿no? Hay diferentes opciones para poder desarrollar esta actividad. Una puede ser la más un poco inmersiva, podemos decir, la que más pueda impactar es el uso de las gafas de realidad virtual, que, bueno, pues en este caso, pues aquí estoy como haciendo trabajos manuales, pues construyendo gafas de cartón, porque claro, en medios económicos tenemos muy pocos, ¿no? Y entonces, bueno, pues también es bueno que la gente sepa que muchas veces no hay que comprarse esas gafas que salen en la televisión o en las revistas, ¿no? Sino que con un cartón y con una lente de plástico, pues podemos construirnos nuestras propias gafas de realidad virtual, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las opciones es verla, asistir o presenciar esa sala con la gafa de realidad virtual, que nos transportaría al Museo del Prado en tres dimensiones, podemos decir, y podríamos, bueno, pues ir viendo todos los cuadros que están en esa sala, además de forma interactiva, pues seguramente con comentarios, con vídeos sobre esos mismos cuadros, o bien utilizando el ordenador, ¿vale? Pues también se han preparado los equipos que tenemos en los centros para que podamos desarrollar esa realidad virtual, aunque ya quitamos un poco la parte más inmersiva, sino que se visualiza simplemente en la pantalla del ordenador, pues que puedan visitar también esa sala, ¿no? Y también, un poco por hacerlo un poco más ameno y más educativo, pues se ha se ha gamificado, cuando digo gamificado, se ha creado un juego en torno a esa sala, ¿no? Con lo cual los participantes van a poder jugar con esa sala del Museo del Prado, uh-huh. en el cual, bueno, pues va a haber diferentes actividades que van a tener que desarrollar, ¿no? Entonces es una actividad que a los centros, bueno, a todos los dinamizadores nos ha gustado bastante, porque ya digo, implica conocer un museo grande como es el Museo del Prado, para personas que a lo mejor, bueno, pues no van a tener la oportunidad o se nos presenta difícil tener una oportunidad para visitarlo in situ, pues que se sepa y se descubra que las nuevas tecnologías también nos pueden permitir llevarnos a esos lugares y ver todo lo que hay en ellos, ¿no? En este caso, bueno, se ha reducido a una pequeña sala, no sé cuántos cuadros son ahora mismo, pero una pequeña sala con los que se quieren interactuar, ¿no? Y bueno, pues ese uso de la tecnología, que es lo que vamos persiguiendo en los centros Guadalinfo, que la gente descubra esos usos, esos nuevos usos, con esa vertiente educativa de ver obras de arte, pues la vamos a poner en práctica a lo largo del mes de noviembre. Igual vamos a mandar, estoy preparando un correo para poder invitar a todos los colegios a participar. Ya digo, esto se puede hacer en el centro Guadalinfo y dependiendo de las condiciones técnicas de los centros escolares, pues también se puede llevar al centro escolar. Pero digo, es una experiencia que yo recomendaría no solamente a los niños, sino a cualquier usuario, ¿no? Y por eso vamos a poner durante el mes de noviembre diferentes talleres para que el que quiera conocer esto de la realidad virtual y pueda visitar y quiera visitar el Prado, pues pueda venir y pueda hacerlo, ¿no? Creemos que va a ser una actividad muy llamativa y que va a sorprender a los que la quieran utilizar, vamos. Pues todo eso, por tanto, no solo centrado en esa jornada del 19 de noviembre, que es la más especial, sino a lo largo de todo el mes de noviembre, en definitiva, como de hecho, ¿no? La programación amplia en el caso del Museo del Prado está desarrollando iniciativas al respecto. Y bueno, pues se podrán participar en esos talleres que vais a poner en marcha, ¿no? Sí, además vamos buscando un poco también la participación de la gente, porque la idea es que ya esto parte del consorcio, podemos decir, la idea es también recoger las impresiones de los usuarios en cuanto a esa experiencia, ¿no? Porque eso nos va a ayudar un poco también a que, bueno, pues el Museo del Prado es muy grande, cualquiera que haya podido estar allí sabe que, bueno, pues es enorme, que visitarse en un solo día y verlo en condiciones, pues prácticamente imposible. Y que no tenemos todos los días la oportunidad de hacer, bueno, al Museo del Prado o cualquier otro museo, ¿no? Entonces, si esta experiencia sale bien y la gente, bueno, pues comenta, participa, hay una parte del taller donde uno pues van a poder dejar sus impresiones, pues que nos sirva un poco para motivar también a la parte institucional, en este caso a los gestores de los museos, a que no sea una pequeña sala con X cuadros, ¿no? Sino que poco a poco todo el Museo del Prado, yo digo cualquier otro museo que seguramente va a seguir la misma estela, pues pueda poner todo su contenido expositivo en forma de visita de realidad virtual, ¿no? Que aunque no es lo mismo, ya digo, no es lo mismo que estar frente a un par de metros de uno de estos cuadros, estas obras de arte, pero sí que, bueno, pues te traslada un poco a la emoción de ver ese cuadro casi como si estuvieras allí, ¿no? Sí. Digo, con el tema de gafas de realidad virtual ocurre eso, ¿no? Da la sensación de que tienes el cuadro delante y que casi lo puedes tocar, ¿no? Cierto es que este tipo de desarrollos tecnológicos, ¿no? Para diferentes facetas, esto para la promoción del propio museo, como decía, ¿no? Viene perfectamente y algo que están practicando, bueno, pues ya muchos museos, en especial el Prado, para, bueno, coincidiendo con este bicentenario, pero el tema de la realidad, o por ejemplo, bueno, pues virtual y la realidad aumentada lo estamos viendo en diferentes ámbitos, incluso en los propios informativos, ¿no? Lo estamos viendo últimamente. Quiero decir, que nos está llegando por todos lados, aunque no nos percatemos especialmente de ello, ¿no? Sí, la verdad es que ya lo que es realidad aumentada, que bueno, habría que proponerse a explicar qué es virtual y qué, sí, sí, qué realidad virtual y qué realidad aumentada, hay una pequeña diferencia, pero la realidad aumentada la vemos a diario ya en los informativos, tú lo has dicho, y bueno, la gente no lo sabe, simplemente sabe que bueno, pues que ha salido allí un avión que casi toca el presentador, que parece que lo tiene delante, aparcado, o un coche, un, yo sé que cualquier elemento que parece que lo tiene justamente al lado, ¿no? Eso no es así, aquello es un estudio de grabación que seguramente pues tendrá una lona verde, que es lo más normal, y luego lo proyectan donde quieren, lo que quieren, con los fondos que quieren, y con la realidad aumentada lo que hacen es crear objetos que parece que están in situ, ¿no? Después está la realidad virtual, que es trasladarte a ti precisamente a esos sitios, ¿no? Hay mucho, el Museo del Prado es quizá la primera experiencia que tengamos aquí, pero hay muchos otros recursos, otros museos que ya disponen de salas virtuales que podemos ver, ¿no? Y después cantidad de personas que hacen aplicaciones de realidad virtual, bueno, pues que nos permiten, bueno, pues yo qué sé, estar en pleno Amazonas, he visto yo algunas, ocasiones de poder ver cosas con un grado más, podemos decir, de sensación, ¿no? Porque las podemos ver en la tele, podemos ver vídeos y demás, pero ahí sí que es verdad que parece que uno está dentro, y bueno, aunque se nota un poco que es la tecnología y demás, pero la forma de visualizarse es muy diferente. Te iba a decir que incluso el Google Earth tiene mucho de esto, ¿no? Que te pueda ir desplazando por calles de, no sé, ahora mismo de Nueva York o de la localidad más pequeña de Italia, no sé. Sí, con el Google Earth pues también puedes ponerte las gafas igualmente y puedes hacer la visita o el camino virtual, ¿vale? De esa calle o de cualquier municipio y demás. Ya cada día, incluso a nivel de comercio, hay algunos comercios que ya tienen su visita virtual incluso, ¿no? O sea, podemos entrar en cualquier tienda de ropa y ver lo que hay ahora mismo en esa tienda, ¿no? Yo digo, son casos puntuales, pero que es el futuro y que seguramente lo iremos viendo poco a poco cómo eso se va incorporando a nuestra vida diaria. Pues iniciativas sobre realidad virtual, actividades relacionadas con ese bicentenario del Museo del Prado a lo largo de todo el mes de noviembre. Por tanto, gracias a Guadalinfo y a esa colaboración pues por parte de ambas entidades, por parte del consorcio y el propio museo, para dar a conocerlo, coincidiendo con estos 200 años de vida que cumple. Por tanto, bueno, pues llamar a la participación, por supuesto, en torno a todas estas iniciativas. Y hablábamos al principio que esto es solo un ejemplo de, bueno, en cuanto a novedades, pero siguen, ¿no?, con el trabajo diario habitual de cursos, talleres junto a distintos grupos, ¿no? Sí, bueno, el trabajo se sigue llevando. Como dijimos antes, ya hemos iniciado estos talleres de robótica, pero también trabajamos con nuestros grupos de mayores, con nuestros grupos de mujeres, con el tema de iniciación a la informática, o sea que todos los talleres que más o menos venimos manteniendo con el apoyo también a emprendedores o a empresarios, en el cual, bueno, pues también estamos apoyando a tener su presencia online, ayudándoles, bueno, pues desde asesorándoles en el tema de posicionamiento, de marketing online, al tema de creación de sus propias tiendas online y demás, ¿no? Y ese es el trabajo un poco diario o mensual que tenemos todos los meses aquí en Guadalinfo. Además, ya saben, de el propio acceso libre que es posible en distintas horas en lo que es el centro Guadalinfo. Lo importante, además, ¿no?, es insistir, porque muchas personas parece que no lo tienen claro todavía, ¿no?, que son cursos gratuitos todos los talleres que desarrolláis, y que al final, bueno, pues lo importante es acercarse por allí y preguntar, porque casi seguro que según los intereses que tenga de iniciación a la informática o, no sé, de mayor conocimiento sobre un programa determinado, bueno, pues puede tener respuesta y encuadrarse dentro de uno de esos grupos, ¿no? Si hay plaza, ¿no? Sí, siempre, yo digo, todos los talleres que realizamos aquí son gratuitos y lo único, bueno, pues es informarse de qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, y escribirse. Simplemente yo muchas veces, ¿qué te hace falta? Pues que te venga, simplemente que te venga, porque después lo único que te voy a pedir es tu, tu nombre, tu fecha de nacimiento, para poder darte de alta en el sistema y nada más, ¿no? Entonces, ya digo, animar a todos aquellos a los que, bueno, pues les pueda curiosidad todo el tema de la tecnología, que se pasen por aquí. Incluso si los talleres que hay, pues como yo siempre digo, si no hay ninguno que te cuadre ni en horario ni en temática, pues incluso decirnos un poco qué es lo que necesitan aprender para que podamos ir viendo la posibilidad de implementar esos talleres, ¿no? Testeando un poco que haya más usuarios que le pueda interesar, pues nosotros hacemos el curso un poco en función a las demandas que los propios usuarios nos hacen. Pues nos vamos a quedar en este punto con esa precisión y con esta amplia oferta formativa que intentamos dar a conocer cada mes y que de hecho lo hacemos gracias a la colaboración del dinamizador de este centro, Guadalinfo, en nuestra localidad, José Luis Aranegas. José Luis, como siempre, muchísimas gracias por habernos informado al respecto. Gracias a ustedes por estar atento un poco a lo que hacemos aquí en el centro Guadalinfo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.